manguita, caballero. ¡Hey! Con el ritmo que invade el país. ¡Venga! Al principio era un piano que seguía el acordeón, acompañado por el bajo, causaba la sensación. Con el tiempo fue cambiando, cuando del Caribe llegó este mambo bien sabroso que al cuarteto renovó. ¡Venga! Criticaban este ritmo sabroso, mucho ahora lo imitan, pero el mambo lo tengo yo. Del Caribe traigo yo a cantarte con sabor. Del Caribe traigo yo este mambo sabroso. Del Caribe vengo yo a cantarte con sabor. Del Caribe traigo yo alegría a tu corazón. Mambo. Muchas gracias a Carlito Roland, Ariel Ferrari, a Leonor Manzano y a la Moda Jiménez por haber existido. Gracias. Con el tiempo fue cambiando, cuando del Caribe llegó este mambo bien sabroso que al cuarteto renovó a compás del acordeón. Se agregó la percusión y yo con mucho respeto me retenteo de corazón. Del Caribe vengo yo para darte el sabor. Del Caribe traigo yo este mambo sabroso. Del Caribe vengo yo a cantarte con sabor. Del Caribe traigo yo alegría en tu corazón. Del Caribe vengo yo a cantarte con sabor. Del Caribe traigo yo este mambo sabroso. Del Caribe vengo yo a con sabor. Alegría a tu corazón. ¿Cómo grita Carlitos Roland? Azuquita, caballero. ¿Cómo grita Ariel Ferrari? ¡Hey!